más feliz. Y ahora no te tengo, es muy fácil para mí verte con otro amor. Amor, y siento tan feliz. Esta es hora, y te suena. Dale marcha, dale marcha. Baile, baile, con las manos en el aire. ¡No ve que es una máquina! ¡Soy la Virucho!